resulta que en este mundo 1,000,000,000 de seres humanos sufren desnutrición crónica. ¿Quién les robó el primero y más fundamental derecho? ¿Quién les robó el primero y más fundamental derecho? El derecho a comer. El derecho a comer. Sin justicia. Sin justicia. No habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz. De la Paz.